Tonto corazón, ¿por qué volviste a creer? Si ya sabías cómo iba a doler. Te dejaste engañar por su voz y su piel. Y otra vez terminaste sin nada que hacer. Yo te advertí, pero no quisiste oír. Te aferraste a un sueño que no era para ti. Te vendieron promesas, te envolvió el disfraz. Y hoy lloras por alguien que no mira atrás. Tonto corazón, siempre caes sin razón. Te enamoras del alma que da la traición. Ya no tengo fuerzas para volverte a curar. Aprende de una vez a no volver a amar. Tonto corazón, ya deja de llorar. Ya deja de llorar. Siempre caes sin razón. Te enamoras del alma que da la traición. Ya no tengo fuerzas para volverte a curar. Aprende de una vez a no volver a amar. Tonto corazón, ya deja de llorar.